FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Me perdí. ¿Lunes qué es hoy? Hoy es lunes 12. Bueno, arrancamos de nuevo. Me subís un toque la cortina y volvemos a entrar porque si no, esto es un desastre. Lunes 12 de diciembre de 1979. Un lunes más, en vivo desde la cocina de FM Moreno. Esto es, a pesar de lo que hubiéramos querido en el 79, Radio Gourmet. ¿Nos hubiera sido posible Radio Gourmet en ese momento? Qué despiole, ¿no? Está bien. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, esto le cuento a la gente que está escuchando quizá por primera vez el programa, que esto es un programa de cocina. Hoy no vamos a cocinar nada. Este es un programa en el que hablamos en general de vinos. Hoy no vamos a recomendarles ningún vino. Este es un programa en el que nos dedicamos en general a compartir con algún amigo un rato, escuchar música, y esto sí lo vamos a hacer. Hoy es un día que realmente es apropiado para pasar un rato con un amigo, y esta noche está el señor Fabián Campanari. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas noches, ¿cómo andan, amigazo? Muy bien. Todo bien, muy contento bien, de estar por aquí. Yo también, la verdad que me hace muy bien que haya... Siempre está bueno estar con amigos. Me hace muy bien que haya venido. Sí. Me hace, en particular por el motivo de la visita, que hace mucho yo tengo ganas de que suceda esto. Vamos a estar charlando con Fabián Campanari, integrante de El Rastrillo, que es la banda que vamos a estar escuchando el día de hoy. Los teléfonos, les cuento, para comunicarse con nosotros, estoy un poquito disperso, es la emoción que me pone así. Los teléfonos para comunicarse con la cocina de FM Moreno, el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Así después no me reclaman que no digo los teléfonos. Muy bien, importante. Esta noche tenemos al señor Fernando Ochoa en la dirección de la cocina. Está tranquilo hoy, Fernando, porque hemos decidido hacer una picada en vez de cocinar como hicimos el otro día, que hubo un poco de lío en la cocina. Se nos descontrolaron los fuegos, ahí un par de despioles hicimos. Creo que no dejamos tan sucio como pensábamos que iba a quedar. Dejamos todo bastante ordenado. El señor Fernando Ochoa confiesa que empezó a cocinar y ni se había dado cuenta. Es una experiencia distinta estar operando este programa. Uno piensa que viene solamente a ordenar las cosas acá adentro y de repente se encuentra atrás de la cocina pelando cebollas y cortando berenjenas a ver qué sale. Fue medio un despiole, el lunes pasado fue medio un despiole. ¿Ah, sí? ¿Qué va a ser? Estamos escuchando de fondo una canción. ¿Cuántos años tendrá esta canción? Que es Caracol. Vos sabés que yo me acuerdo de esta canción, la primera vez que la escuché en La Clave. Uh-huh. Allá como por el 95 fue cuando la escuché, así que tengo el registro de esta canción. Hace un rato ya. Sí, esa es una de las primeras canciones, creo, sí, de la primera tandita que salió. Cuando nos juntábamos allá por el 92, 93. Impresionante. Con el Dani, con el Campa y con el... Tanito Ariel. Estaba Ariel Gutiérrez en la guitarra en esa época. Nos juntábamos sí, ahí, señor. En el jugador de casa. Sí, yo creo porque creo. Yo tengo una grabación así pirata del 93. Sí, verano del 93. En casete la tengo. Mirá, esas cosas hay que en Walkman, hay grabado que atesorarlas. ¿Sabe cómo suena? Qué bueno. Bueno, esta noche vamos a estar dedicándoles el programa, esta horita que tenemos para compartir al rastrillo, a la música del rastrillo, en función del show que van a estar haciendo el próximo sábado, 17 de diciembre. ¿A partir de qué hora, Fabi? Y a partir de las 21, como para empezar, 9:30, porque viste que es un teatro y en realidad el show es bastante extenso y queremos que entre todo. Qué bueno. ¿Hace cuánto que no sale el rastrillo al ruedo, que no sale a los tablados? Un par de años largos, creo que casi tres. La última formación estábamos con, bueno, con Daniel, con el Goli y Adrián Molina. Adriancito Molina en la percusión. Sí, que sí, fue sí, en el Teatro Marechal. Claro, el Teatro Marechal. Exacto. Sí, sí. Muy lindo show. Fue un show realmente increíble. Mira, ya empiezan a caer mensajes. Vamos a mandarle un abrazo a Agustín Zanolo, que está escuchando. Bueno, no sabemos de dónde, pero Agustín está ahí firme al pie del cañón. Un grosso, Agustín. Integrante. También ha grabado con nosotros. Sí. Mucho. Ha tocado, ha grabado. Tremendo, hemos compartido a muchas casas. Tremendo pianista, Agustín. ¿Cómo? Y está. Bueno, Feni también, por supuesto. Que Feni dice que tiene todos los discos y que el sábado va a estar ahí. Ya está anotada, Feni. Bueno, bárbaro. Va a haber un poco de todos los discos, por suerte. A Feni también. Contame así, sin pasar por la lista. Obviamente, ¿no? ¿Cómo? No voy a entrar en detalles. Tanto detalle. En realidad, difícil armar una reseña en un solo show, ¿viste? Que son muchísimas las canciones. Cuando nos sentamos con el Dani y el Goli a DMR, ¿viste? Con encima primero teníamos que recordar las canciones. Porque, es un tema. Nos cabeceábamos más. Yo que pasé por el rastrillo, puedo decirte desde afuera que son una bocha de canciones. Son muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Y yo creo que tanto como público, como en algún momento siendo parte, no sé si hay alguna canción que no me guste escuchar, ¿eh? Bueno, qué bueno. Es terrible eso, porque uno dice, bueno, no, qué sé yo, por ahí, claro, estando del lado de adentro, no, esta canción es preferible media, que no, qué sé yo. Flojita. Pero me parece que nada, que por ahí, no, esto igual no te lo tendría que decir a vos, menos al aire. Que me parece que es una banda que tiene un repertorio que uno puede ir a ver distintos shows con distintas listas de temas. Claro. Y siempre es una lista que cierra, que es redondita, porque pasa por un montón de lugares. Claro. que tienen mucho que ver con casi cuestiones personales de todo sí, el mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? El rastrillo por ahí ha laburado un montón esto de llevar al escenario las cosas de las que uno lleva dentro, lleva en dentro, el barrio, en el cotidiano. Sí, es verdad. Sí, sí, por suerte hay un abanico bastante canciones grande. Nuevas. ¿Van a estar estrenando el...? Ay, sí, hay una cancioncita nueva. Sí, sí, que creo que la tocamos una sola vez en el Marechal. No vamos a decir cuál es. No, Fernando, no. Desde la otra punta de la mesada, ahí al lado de la cocina, muy linda canción, muy linda mientras canción. Pica, mientras está cortando un pedazo de queso, hace con los deditos todos amuchados. ¿Cuál? No. Fer, pactamos. Es inédita. Pactamos fuera del aire que no íbamos. Es bastante inédita, pero muy linda canción. Bien, sí, buenísimo. ¿Te parece, Fabi, que arranquemos escuchando una canción de las viejitas? ¿De las viejitas? Vamos a pasear un cachito por las grabaciones del rastrillo. El historial, dale. ¿Qué canción habíamos elegido, Fer? Doblar la apuesta. Creo que es una de las canciones emblemáticas del rastrillo. Que nada, uno, esta canción en particular, creo que tuvo muchísimo peso en situaciones donde los que andábamos todos los días dando vuelta y remando y laburando y viendo a ver cómo hacíamos acrobacias de distintas maneras con dos mangos, muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con esta canción, decir, sí, bueno, vamos por más. Sí, sí. Vamos a escuchar entonces, Doblar la apuesta y volvemos en 2 minutos y medio, casi 3. Thank you. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. No esperes que la respuesta caiga del cielo llovida. Nadie te va a andar contando las cosas como sucede. Es mejor averiguarlo uno mismo si se puede. Y si no se puede, al menos hacer el mágico intento. Que no le dé mal a nadie otra vez el mismo cuento. Yo no sé si a vos te pasa, no es por quedarme en la queja, pero ya me estoy cansando de que me moje la oreja. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. No esperes que la respuesta caiga del cielo llovida. Nadie te va a andar contando las cosas como sucede. Es mejor averiguarla uno mismo si se puede. Y si no se puede, al menos hacer el mágico intento. Que no le vendan a nadie otra vez el mismo cuento. Yo no sé si a vos te pasa, no es por quedarme en la queja, pero ya me estoy cansando de que me moje la oreja. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Cómo se me complica pisar las cortinas. Continuamos en Radio Gourmet. Los teléfonos para comunicarse con nosotros si quieren dejar alguna pregunta, alguna inquietud acerca del show del rastrillo del próximo sábado 17, lo pueden hacer al 466-6559 o al 1561-540-359. Lo dije entero y sin mirar. Casi me lo aprendo, ¿eh? Escuchábamos recién Doblar la Apuesta. Vos sabés que yo tengo un recuerdo muy bonito de esta canción en un show que se hizo en Terra Firme, cuando Terra Firme estaba en la calle Belgrano, claro. Acá. Sí, sí. Y en ese show en Terra participó El Brote. Ah, estaba la murga del Brote. Impresionante. Qué manera. Todos grandes amigos. Muchísimos. Qué manera de colgar cosas del techo ese día para ese show. Sí, yo no me acuerdo si era que me apuraba la ansiedad de tener todo listo para salir a tocar, o me olvidé el vértigo en casa, pero ese día me trepé una escalera y colgué una cantidad de cosas de la parrilla. Gente, sí, qué linda estuvo experiencia. Muy esa. muy bonito ese show. Sí. Y los chicos de Brote, todo. Una masa los chicos. Chicos, bueno, ya no son tan chicos, pero en esa época eran niños. Éramos todos bastante más jóvenes. Obviamente, todos, mucho más jóvenes. Y seguimos siendo jóvenes. ¿Sí? Más o menos. Esta canción, la que escuchábamos recién, pertenece al primer disco, podríamos decir, del Rastrillo. ¿Ese disco de qué año es más o menos, te acordás? 2004, me parece. Sí. ¿Del 2000? No, antes. No, estoy diciendo. ¿Del 2004? No, pará. No, del 2000, me parece. ¿Sabes que no sé? No. Yo siempre tuve. Fernando, en la tapa está, pero la verdad no. Yo no me acuerdo de qué año es, pero en esa formación estaba Miguel Cetrol en la batería, estaba Ariel Gutiérrez en la guitarra, y nosotros dos. Fabián y Daniel. Sí. No me acuerdo de qué año es. Vamos a llamarlo a Daniel. Sí. Vamos a llamarlo a Daniel a ver si él se acuerda. Sí, no. Yo no me acuerdo. Claro. Yo definitivamente no me acuerdo. Para el show del sábado, Fabi, ¿cómo encararon esto de reunirse otra vez? ¿Cómo fue que arrancó la necesidad de sí, tocar? Fue algo muy, muy natural en realidad, porque no como que yo me crucé un par de veces con el gol, y viste con Andrés Dufour, y decía, che, loco, ¿cuándo nos juntábamos? Pero así, ¿no? No era tanto para tocar, sino era porque hace rato que no nos veíamos, y bueno, y con el Dani, bueno, lo tengo ahí de vecino en casa, así que... ¿Lo ves seguido? Sí, lo veo, a Daniel lo veo, y bueno, un día apareció el gol y ahí con su guitarrita criolla, nos sentamos en el fondo ahí de la casa del Dani, y nos pusimos con las criollitas mientras charlábamos. Y arrancó. Era mitad charla y mitad tocar. Y los temas, salían. Yo qué sé, hay cosas que uno no se olvida nunca, ¿no? En la vida. Están en la cabeza, así que... Bien, arrancamos así como despacito, nos juntábamos a sacar las canciones. Después ya no pusimos más. Entraron a arreglar, sí, a darles un toquecito. Un poquito más, y bueno, como yo había conseguido al baterista, que también... Eso tuvo que ver, porque viste que la parte de la percusión es la parte un poco como un poquito complicada, ¿no? Y para el Rastrillo, que es una banda que pasea muchísimo por... Y yo, como yo estaba tocando con este muchacho, lo tenía cerca. Javier Nicolellas, es un muchacho de acá de Moreno, uruguayo, que bueno, como yo estaba tocando con él otros proyectos... Javi no está acá. Yo puedo decir entonces al aire que, sabiendo que Javi no está, es un terrible baterista también. Sí, es un tremendo baterista. Muy, sí. Se van a sorprender. Es muy buen baterista. Y bueno, en realidad se maduró la reunión con la posibilidad de Javi. Yo hablé con Javi y le dije, Javi, ¿vos te copás? Sí. Y él, encima, re fanático. También de Rastrillo. Javi, a ver, esto es prácticamente la gente que está escuchando se va a matar de risa porque estamos charlando como si estuviéramos en casa tomando mate. A Javi lo conocimos en lo que era el Brew Bar, donde hace muchos años atrás también estuvo ahí. FM Moreno, en Belgrano, el 400 pico. Sí. Que fue en un show del Rastrillo que él estaba trabajando en ahí. En un par, ahí hicimos un par de shows muy lindos, ¿te acordás? Sí, con velitas. Era muy bonito el lugar. Con el fueguito prendido, Uy, qué lindo tocar ahí adentro. Qué bueno que estaba tocar ahí adentro con el hogar prendido. Sí. Y afuera hacía unos fríos espantosos. Sí, unas heladas. Sí. Esas heladas de antes. Era tremendo, brava. Tremendo. Y Javi, bueno, era... ¿Laburaba ahí? Era el pisero del lugar. Tenés razón, sí. Y se coló a tocar, yo me acuerdo que en el último tema no aguantó y te agarró un tambor. Agarró un chico y empezó a llevar al chico. Yo decía, qué bueno. Y estaba ahí tenía un repasador medio todavía en el bolsillo. Me acuerdo de ese detalle, fue maravilloso. Era para la foto, de verlo ahí tocando con el chico colado. Fue buenísimo. Qué bárbaro. También son re locas esas historias, ¿no? Con la gente, porque a su vez Javi me buscó a mí para un proyecto con una chica de Capital que tocamos. Él me buscó porque yo tocaba en el Rastrillo. Me rastreó hasta que me encontró. Yo no lo veía hace unos años a él. Y me rastreó y me encontró. Y mirá lo que son las cosas. Yo estoy tocando con él y ahora yo es como que le devolví la gentileza. Vuelve, ¿viste? Claro, entonces, esas cosas. El tipo está re contento. Estamos los dos re contentos. Uno va trabando estas amistades y siempre termina tocando más o menos con la misma gente y va creciendo. Tipo, me buscó, me rastreó, no sé cómo me encontró. Qué groso. Increíble. Mirá, lo que está sonando de cortina. Qué lindo esto. Esta es la versión de La Estrella Vacía. Del disco que se grabó en El Brote hace cerca de 300 años luz. Con Carlitos González como técnico de grabación. Exacto, estaba Carlos González como técnico de grabación. Y el disco se llamaba La Oscuridad de la Tierra. Claro. Desde la Oscuridad de la Tierra. Ahí está el Tanito Orín en guitarras y Miguel Cetrol en batería. Increíble. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Diego Campos, que también está del otro lado. Ah, Buenísimo. Que dice que se lo va a perder el show del sábado, Diego. La verdad que lo lamentamos muchísimo. Bueno, nos alegra un montón que tengas que tocar. Pero buenísimo, buenísimo, obviamente. Esto es un mensaje personal para Diego. Te lo vas a perder. Está muy bien que toque. Vamos a dedicarle a Diego entonces el próximo tema. Está. Uy, mirá. Está Sabrina también escuchando el programa. Otra fanática del rastrillo, creo que es así de sí, de la. Habrá sido en su momento una de las seguidoras más chiquititas del rastrillo, sí. Que ya tiene su entrada. A mí me sorprendió. Ya tiene su entrada ella, así que bueno. Vamos a mandarle un beso enorme también a Sabri. Y vamos a dedicarle a Diego y a Sabrina la próxima canción. Dale. Esta canción ya es de del disco Salir a Andar. Salir a Andar, que se grabó en el estudio de la UMI, allá en Congreso. Capital, esto, ¿de qué año habrá sido? ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo de la fecha de la disco. ¿Qué más? Teníamos que haber mirado un poquitito. ¿Vos te acordás? No, Fernando me parece tampoco. Revolea los ojitos para arriba, pero no se acuerda. ¿Ahí por el 2004, vos decís? Antes del 2004, bueno. Será de Salir a Andar, es seguro. Sabemos que está en ese disco. Vamos a escuchar. Ya estabas vos como. Tenés razón, ahí ya estábamos. Ya grabaste vos como. Ya estábamos grabando. Músico estable de la banda. Estaba Gabriel Lotto en la batería. Agustín Zanolo en el piano. Yo estaba haciendo ruido con los tachitos. Estaba Fabián Campanari en el bajo. Andrés Dufour en la guitarra eléctrica. Y Dani. Ahí. Estuvo también el Zorro, mirá qué lindo detalle. Ah, claro. Estuvo el Zorro también grabando unas voces que pasó a saludar. Sí, lo metimos de la barba, así agarrado de la barba, al estudio a grabar. Lo hicimos cantar. Vamos a dedicarlo entonces, sí, ahora sí, a Diego y a Sabrina y a Ivy, el hijo de Diego, que también es otro fanático del rastrillo. Mirá. Sí, señor. Fer, ¿qué vamos a escuchar? Me olvidé. Vamos a saltear uno de los temas que habíamos programado y vamos a poner Las Postales del Campito, que pertenece al disco Salir a Andar. Nos vamos a la tanda y la vamos a correr 2 minutos a la tanda, pero volvemos en un ratito, después de la tanda, con Fabián Campanari charlando sobre el show del rastrillo del 17 de diciembre. Siempre fugaz, se come las primaveras. El barrio, firme en su afán, era una dulce trinchera. Siempre veo con emoción las postales del campito. Cheche el mono y el patón, armando algún picadito. La música de Box Day en la casa de Carelito. A lo lejos ya se ve el humo del asadito. Julito y el chueco Abel hablando siempre a los gritos. Mate, vino y rock and roll no respetaban horarios. Por más que el tiempo se lleve las hojas del calendario, la cultura vive acá en este maldito barrio. De monje a comprar el pan, de Salomé cigarrillos, pasaporte, a caminar entre cardos con los grillos. Seguro lo iba a encontrar jugando a Horacio Bonina, al fútbol campeón mundial, de tapones las espinas. Clásico del arrabal, de la quebrada argentina. We'll be right back. laberinto, preocupada porque el sol se va chiflando bajito. Ver con Fabi el río pasar, chapaleando entre las piedras, la corriente en libertad, no hay nada que la detenga. La corriente en libertad, no hay nada que la detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que la detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que la detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que nos detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que nos detenga. No hay nada que nos detenga. No hay nada que nos detenga. No hay nada que nos detenga. No hay nada que nos detenga. Siempre fugaz, se come las primaveras. Ay, ay, ay, ay. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Continúan, o sea, no se acerca hacia el alambre, pero sí dice que se tienen que ir, que traten de no seguir edificando. Que vienen y amenazaban a la gente que le iba a tirar la casa encima, que le iba a prender fuego, que iba a venir con el tractor, con armas. Si en la tierra nunca habrá pensado usted. Yo hice toda la losa, la casa, todo, y me volví viejo, todo violento el viejo. Miércoles 14 de diciembre, 10 horas, radio abierta. Basta de desalojos, basta de aprietes a los que luchan por tierra para vivir. Organiza Asamblea de Vecinos, Barrio Bon Giovanni. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola a todos los radioescuchas. Los invitamos a la fiesta de la murga Meta Negra se me escucha. Cumplimos 3 años, espectáculos, barra y fiesta, pero fiesta en serio. Nos vemos el sábado 17 de diciembre a las 22 horas en el Chucky. Jolie 2637, Moreno. Con la presencia de un invitado sorpresa. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos en Radio Gourmet 21:37 ya. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, con la cocina de FM Moreno, el 4666559 o el 1561540359. Todavía no habilitamos delivery, Ochoa. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Qué mal que estuvimos. Hace, va a ser un año y nunca pusimos el delivery en funcionamiento. Puede llegar a andar, ¿eh? Es usted buena. Nos llama, nos deja un texto y nosotros le mandamos música. O le mandamos músicos. Puede funcionar, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta para el año que viene. Vamos a mandarle otro abrazo enorme a Agustín, que nos hace acordar que fue en diciembre del 2003 que se grabó Salir a Andar, bueno, en el estudio DB. Más joven él, por eso. Sí, sí, sí. Aparte es un tipo que está en buenas condiciones físicas y mentales, entonces tiene las cosas más frescas, ¿no? Como uno que esté en el estado en el que puede. Y de fondo estamos escuchando Tierrita Mojada. Que este tema tiene la particularidad, aparte de ser un tema instrumental, que estuvo trabajado por usted y por Gabriel Lotto. Mi gran amigo Gabriel Lotto. Que nos ha dejado también un mensaje. Somos entre los dos. Y está ahí escuchando del otro lado. Un abrazo enorme. Un abrazo para Gabi, si nos está escuchando. Lo queremos mucho. Sí, gran amigo. Es un hermanito. Por cosas de la vida. Hace rato que no lo veo, pero bueno, esta ¿viste? Cosa pasa. Se anda de peña por ahí, Gaby, no sé qué anda haciendo. Anda con un barbudo ahí. Uy, sí. Yo lo tengo de algún lado ese. Me parece también. Que yo también. Sí, anda tocando folclore. Agustín dice que no es buena memoria, que es solamente que tiene el disco en la mano. Bueno. Igual un grosso, Agus. Igual está claro. Yo ponerle el disco, sabes que lo tengo guardado, pero no sé a dónde. Están en casa, yo sé que lo tengo, pero no sé a dónde lo guardé. Fabi, el show del 17, ¿qué me podés contar así como particularidad del show? O sea, la gente va a llegar y se va a encontrar con un show al estilo del rastrillo en el momento más eléctrico, si se quiere, y más tranquilo. En realidad es un show bastante eléctrico. Sí, sí, tiene la particularidad que es bastante eléctrico. Y está bueno porque estamos en un momento así de ganas de decir cosas. con mucha fuerza. Con un poquito de fuerza. Sí, es tremendo, 2 años de no salir al ruedo, claro, viste cómo se junta. En realidad es como todo, arranca así tranquilito y de a poquito le vamos a ir dando decibeles. Pero va a ser un show bastante lejos. Yo la verdad que me muero de ganas por preguntar por la lista. Pero bueno, me voy a aguantar. Sé que por contrato no se puede hablar de la lista de temas antes del show. No. ¿Qué te parece? Perdón, ibas a decir algo. No, que hay de todo un poco, eso es lo lindo, hay como temas de todas las épocas. ¿Han elegido así canciones de hace mucho? Sí, y obviamente, sí, dijimos. ¿Por qué no tocamos esta canción? Que hace rato no la tocamos, pero a la gente le gustaría escucharla. Entonces, bueno, la gente que esté escuchando ya está más que confirmado que va a ser una especie de paseo por la historia. Un par de caros, un par de lindos gustitos. Qué bueno. Que qué nos bueno. Envían a todos. Me está matando la ciudad. Y a nosotros también. Es un gusto volver a tocar esa canción y que salga tan linda y que fluya la canción tan, tan fresca. Es como que el tiempo no, viste, no pasó. La canción suena. Es tremendo, muy, ¿no? ¿Viste? Es re lindo sentir eso. Que la banda suena, no sé, como si, Han cambiado formaciones, ha pasado gente. Ha habido entradas y salidas. Pero la esencia de la canción queda siempre. Creo que por ahí el digo, el Rastrillo en particular es una banda que ha sabido volcarle la esencia de ese grupo de laburo, sea el grupo que sea, viste, con los integrantes que fueron cambiando y todo. Las canciones tienen ya una vida particular a la que uno se suma, no es que uno va a modificarla ni va a cambiarla, claro, sino que uno se suma a la intención de esa canción, sí, y por ahí han pasado, no sé yo he estado arriba del escenario tocando canciones muy delicaditas, cosas muy muy íntimas y cosas muy muy poderosas, así de tirada de bronca casi. Que era tremendo eso, estar de ese lado, y después como público también. Como público, sentirse parte de eso, realmente, a ver, yo no soy objetivo hablando de esta manera, ¿no? No, definitivamente no. ¿Tenés ganas de que escuchemos una canción más? Dale. Estoy aprovechando ahí para pasar todas las canciones que a mí me gustan. Ahí Fernando nos va a soplar a ver cuál era la canción que estábamos tramando para escuchar ahora. Vamos a pasar, arrancamos recién con la cortina, que era Tierrita Mojada, y tenía esta particularidad de haber estado trabajada por Fabián Campanari y por Gabriel Lotto. Y vamos a escuchar ahora una canción que la compuso el guitarrista. La compuso el señor Andrés Dufour. Y que costó como 3 meses desde el momento que él dijo, y yo tengo una canción, y después, para que la muestre. Sí, dale, vamos. Y sí, y bueno, pero realmente cuando plantó la canción en uno de los ensayos, la tenía bien madura. Nos quedamos ahí y dijimos, y ahora hay que tocarla. Ahora hay que tocarla y no hay vuelta atrás. Sí. No había manera de gambetear esa canción. Impecable. Hermosa canción, Andrés. Vamos a escuchar Escupiendo Luz, del disco El Mercado del Sudor, grabado en... ¿En qué año? Sonamos. Vamos a ver si está Agustín atento a esto. Agustín se debe acordar porque el calor que pasó en Mendoza... Durante la grabación de esto, yo creo que el que más lo padeció fue Agustín y vos. 2005, 2006, sí. Vamos a ver. A ver si Agustín. A ver si Agustín tiene la tapa del disco cerca. Vamos a escuchar entonces Escupiendo Luz mientras le damos tiempo a Agustín para que busque el disco y nos diga de qué año fue. Todos queremos un pedazo. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos en Radio Gourmet, 21:49, ¿cómo nos corre el tiempo? Yo tengo ganas de escuchar dos canciones más todavía. Mientras tenemos de fondo Soplando una vela, también grabado en el disco, me acabo de olvidar, mirá que ya estoy mayor, estoy arruinado, no estoy mayor. El Mercado del Sudor, que gracias a Agustín Zanolo sabemos que fue... Nuestro amigo que tiene los discos a mano. Es el que tiene los discos a mano y el que está ahí atento a todas las jugadas, nosotros se lo pedimos y él está ahí, es un grosso. En febrero del 2005 en el estudio Bald Sound de Godoy Cruz, Mendoza. Ahí, otro abrazo enorme para Agustín, que por suerte está ahí con los discos a mano y nos está salvando con todo lo que es la data. Sí, ni hablar. Bueno, escuchamos entonces Escupiendo Luz de este disco, del Mercado del Sudor. Este disco fue tremendo. ¿Cómo se llega a ese disco? Ah, sí, sí. Fue un... Muy linda historia, muy linda historia, cómo se llegó a... Fue también un disco que se remó muchísimo desde el rastrillo. Sí, ¿te acordás lo que era? Ensayábamos asegurar que tres ensayos por semana nunca alcanzan. Sí. Y los últimos 15 días, me acuerdo, todos los días, antes de irnos. Días anteriores, era básicamente como... Ya vivíamos juntos. Vivir en el mismo lugar, estábamos ahí todo en el mi pieza. Tiempo. Nos veíamos mi pieza. Todos los días. Sí. Se grababan los ensayos. En la vieja Tascam 07. Claro. Terrible. Baro, terrible. Una herramienta muy, muy linda. Fabi, vamos a hacer dos cosas. Primero, una especie de invitación formal para el sábado 17 de diciembre a partir de las 21:30 en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. La dirección es Barbello. Media cuadrita. En la calle Barbello, a media cuadra de la estación de Paso del Rey. Va a estar tocando El Rastrillo, esta vez con Javier Nicolella en la batería, Daniel Campanari en guitarra, Andrés Dufour en guitarra y yo, Fabián Campanari, en bajo. Y algunos invitados que, bueno, va a ser sorpresa. El invitado, no sé. Una maravilla, como no siempre, esto que tiene el Rastrillo. Y la lista también, pero va a ser... Va a ser un show muy lindo, así que los invitamos a todos que... Va a estar lindo. Yo puedo decir, ahí estaré. Ojalá. Tengo todavía ganas de escuchar una canción más, que para mí es desde El Rastrillo una de las cosas que han tenido la maravillosa capacidad de dejar plasmada, que es... La imagen del murguero, el santo murguero del barrio, ese tipo que uno ve haciendo contorsiones y no se explica cómo hacen. Y me parece también que es una de las canciones que ha sido tomada así, desde muchos lugares como reflejo de la totalidad del sonido del rastrillo, pero hace un rato como escuchábamos una chacarera de fondo que es Tierrita Mojada, en su momento escuchábamos un candombe, escuchábamos alguna canción, ahora estamos escuchando un samba de Brasil, de Cortina. Me parece que esto también es parte de lo que hace al sonido del rastrillo, esta versatilidad que supo tener banda, de reflejar un montón de cuestiones desde las cosas que hacen al conurbano en sí, que es esta mezcla de música que fluye. ¿Tenés ganas? Mirá, otra chacarera más. Este tema estaba escondido. Sí. El famoso tema escondido. Así que si alguien tiene el mercado del sudor y lo cortó en el último tema, se están perdiendo algo. Así que déjenlo correr. Hay gente que seguramente todavía no lo escuchó. Sí, puede ser, Puede haber todavía alguien. Algún distraído. ¿Te parece que escuchemos Hay que ver? Dale, es la canción de la que hablábamos recién y ya casi nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar esa canción, volvemos ya para despedirnos y bueno, vemos qué sale. Bye. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Esto fue otro lunes más de Radio Gourmet. Un abrazo enorme a la gente que estuvo del otro lado. Muchísimas gracias por los mensajes. Nos vamos a despedir con una canción más del Rastrillo que va a estar presentándose el próximo sábado a partir de las 21:30. Un abrazo enorme también a Diego Campos. Bueno, otro. Y a la gente de Meta Negra también. Bueno. Que yo sé que hay algunos que está escuchando ahí vía mensajitos. ¿Qué más? Fabi, bueno, el próximo sábado, 17 a las 21:30, la dirección es Padre Barbello, a media cuadra de la estación. Yo ya quiero que sea sábado, yo no aguanto más. Yo también. Me quiero subir al escenario y quiero que esté la gente y esa comunicación que siempre hubo con la gente. Eso quiero, ya quiero que llegue ese día. Qué bárbaro. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar la última canción, así, un minuto y medio de la última canción. Se la vamos a dedicar a Sabrina. Te agradezco a vos por la invitación. Gracias al Rastrillo. Amigo, que hermanito de la vida. Son familia, para mí son familia, señores. Nos despedimos, Fabi. Bueno, nos vemos el todo, sábado, gracias. Seguro allá, seguramente. Dale. Y esperamos a todos los que quieran venir, que va a ser un... Ahí estamos, muy va lindo a ser show. Un show para no perdérselo. Nos vamos escuchando Caracol, se lo vamos a dedicar a Sabri antes de que se vaya a cenar. Ajá. Y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 21 en Radio Gourmet. Ser alfa.